Las flores que te llevaras te secaron, ya se marchitaron, igual que tu amor por mí. Todo el jardín que había sembrado lo he dejado abandonado, como tú me hiciste a mí. Mira nada más qué lindo estás, pero lástima que ya te vas. Mas no creas que te voy a rogar, tu camino no vuelvo a cruzar. Renace, vuelve, pase lo que pase, tu traición voy a olvidar. Y el jardín que habíamos sembrado con amor y con cuidado, otra vez ha de florear. Yeah.